las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100, zintzilik.net, en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa, compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM 100, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa, compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Si estar subsidiado por el Estado es estar domesticado, si estar a sueldo de un patrón es estar domesticado, nosotros te preguntamos... ¿Es el Estado el único que oprime, humilla, somete y te hace dependiente de obediencia y servidumbre? Nos han enseñado a odiar las piezas por separado. Que si el Estado, que si el capital, que si la propiedad privada. Nos han enseñado así, para poder cambiar quirúrgicamente piececitas en el caso de que nos levantemos contra ellos. Por mucho que cambiemos esa pieza, la maquinaria en su conjunto seguirá igual, con su implacable martilleo. Arrollándonos. Es el sistema entero el que hay que volar por los aires. Lo demás son parches. Perro y gato desde el cadalso de Orereta. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon. Arratsaldeon, perro. Ongi etorriak. Aupa, compas, saioari. Bien, pues aquí estamos. Aquí estamos en esta nueva entrega en Zintzilik Irratia. Miércoles por la tarde, a eso de las 6, aparecemos en esta ventana Aupa Compas. Espacio para la difusión de las ideas libertarias que realiza recorridos por el inframundo laboral y por la cloaca social. Y ahí tejemos, contemplamos, acompañamos unas luchas, unas revueltas, unos actos de solidaridad, apoyo mutuo desde abajo. Y en la cloaca social pues hacemos algo, pues sí, no en la cloaca del Estado, en la cloaca social, que es la parte que nos toca, pues también hacemos un poco frente a lo que desde esa otra cloaca también nos cae. Y de alguna manera atisbamos, comprendemos esta realidad acomplejada y compleja. Pues gato, si te parece, hoy... Antes de darle vuelta, la semana pasada hicimos ahí un poco señalamiento de tres fechas, 2, 3, 4 de marzo. Esta semana, hoy 10, desde luego marzo tiene fechas que marcan en los últimos tiempos pues muchos aspectos que nos traen a donde estamos. Se me ocurre ahora, pues mañana también 11 de marzo, Madrid. Ahora no, 2004 creo que fue, los atentados de metro y de tren. Un golpe mayúsculo, más de un centenar de muertos. Y bueno, y una noticia que bueno, uno... intenta leerla un poco más allá de lo que constata la oficialidad. Uh-huh. Y se encuentra con pues, realidades paralelas a la que estamos viviendo actualmente. Pero me estoy yendo, gato, me estoy yendo y quería volver a ese 8 de marzo, porque pasado lunes, pues Día de la Mujer Trabajadora, otra fecha que ha tenido pues siempre algunas connotaciones... Ahí va, ha venido un compa, el compa Cinus se acerca por aquí. Pues ese 8 de marzo que te decía antes, Gato, ¿tú cómo lo has pasado? En casa, ¿a dónde lo voy a pasar? Pues la verdad es que sí, que yo no en casa por la tarde, sí, es cierto. Un 8 de marzo que comentábamos, pues que no nos ha, diríamos, movido, no nos ha acercado. ¿Por qué? Porque desde luego, pues no nos sentimos llamados en muchos discursos que se han lanzado desde las convocatorias que llamaban a este 8 de marzo pasado, 2021. Y además, pues sí, un poco sentirse fuera de unas reivindicaciones que comprendemos, que se tienen que expresar y tienen que salir, pero con las que pues uno no se siente cercano. Ha sido, la verdad, es en su mayoría, porque hemos tenido notas que vamos a recogeros, y sí os anticiparía pues una nota que escribió la compa Ainhoa Ezeiza, que hemos podido escuchar este pasado lunes en el desinformativo semanal, y que luego después, en la última parte de este programa, pues también podréis escuchar una nota de Ainhoa Ezeiza con respecto al pasado 8 de marzo de 2021. Pues bien, señalando notas, Gato, pues así, entre lo que he visto, pues me viene un artículo breve de una compa de Clara Silvestre, me parece, ¿no? Clara Silvestre, efectivamente. En Anarcofeminismo contra todo poder. Se titula el pequeño análisis que hace ella acerca de lo que debería ser el feminismo y lo que realmente se ha vuelto, digamos, que el capitalismo lo ha fagocitado. Sí, es un artículo breve, pero con el que sí me siento cercano. Y no sé, nos dice: no creo en las instituciones y por lo tanto desconfío de todo feminismo que sí se ampara en ellas, que no sea más que sedimento de las estructuras patriarcales que aquí se pretenden derrocar. Critico a esos feminismos pando por el Estado patriarcal y capitalista que se apropia de nuestras luchas y se sirve de ellas para seguir perpetuándose. En esta línea, la verdad es que es un texto, como os digo, breve, de Clara Silvestre, militante de CNT en Elche, la ha colgado, que desde luego sí pienso que se aparta pues de algunos comunicados oficiales en CNT, que es, y en CGT, los que he leído, pues la verdad es que, pues no sé, como que no me veía. Sí, en este de la compa Clara, como os digo, puesto en CNT Elche. Una nota también interesante, feminismo combativo y de clase. Y de clase, así es. Y bueno, luego también, hablando de ese feminismo combativo y de clase, pues tenemos el piquete feminista en Tubacex, que impidió el esquirolaje a la huelga indefinida. Sí. Paralizando, me parece que fueron dos autobuses, ¿no? Sí, los autobuses que llegan todos los días, los esquiroles, que habría que ver, y que pues estos trabajadores de Tubacex en la planta del Laudio, pues ya llevan, pues no sé si 30 cumplen 30 días de huelga, y están ahí enfrentándose a un ERE que quiere despedir a pues a 130 compas, 134. Creo que sí, anda por ahí. Bueno, es igual, que es una barbaridad, vamos. Sí, sí, casi una tercera parte de plantilla, y en una comarca que se está viendo pues muy afectada en estas problemáticas de ese tejido industrial vetusto y que no adquiere nuevos clientes y que está pasando pues grandes problemas con la incorporación de todas estas nuevas tecnologías que vienen. Y entonces, pues la verdad es que tiempos oscuros. Por lo menos aquí vemos a las compas feministas poniéndose delante diríamos, del mismo plante de los trabajadores, claro. Y pararon. Porque es, tiene que ser de clase, tiene, debería de ser así, no de estos de techo de cristal que salen ahora en las instituciones. Es en la clase donde convergen todas las problemáticas, y es en, desde la clase desde tenemos que aprender a contemplarlas, porque efectivamente las represiones, los zarpazos, los golpes, las matanzas son muchas y diversas y en muchos ámbitos. Y entonces pensamos que desde la clase es desde abajo, es desde donde podemos encontrar. Porque, por ejemplo, yo creo que este feminismo institucionalizado que hay ahora, lo que quiere es gente como la siguiente noticia. Una empresaria lanza cubos de agua y les hace peinetas a sus trabajadoras tras una protesta laboral. Ese es el feminismo que quieren, el de empresarios, sean mujeres, hombres, pero... Sí, sí, qué escándalo, qué escándalo. Y agua. Y agua. Cubos de agua, pues contra el... Y una mujer contra... Una mujer, sí señor. Contra trabajadoras también. Y bueno, la verdad es que uno se queda con ganas de echarle un cubazo de agua a la señora esta, ¿eh? Pero hay que decir que han respondido así los compas y han estado firmes y diciendo lo que querían decir contra esa empresa Brillo Express, creo que se llama. Brillo Express, sí señor. Brillo Express en... ¿En qué parte nos lo hace? Y la gerente, pues María Ángel Cobos. La empresauria esta. La empresauria, pues... La aguadora. La aguadora María Ángel Cobos. Bueno, pues ahí dejamos estas notas. Que visten un poco la... La mirada que desde AUPA Compás queremos poner en la mesa. Una mirada que desde luego quiere acompañar a las luchas que se producen de abajo, desde la clase a la que pertenecemos, la clase de los explotados por su emancipación. Así es. Bueno, Gato, ¿tenemos algún temita por ahí? Pues sí, tengo algo por aquí, a ver si encuentro qué antes puedo poner. Antes de entrar al inframundo laboral. Firehead, Fuck the Fraud. Wow. Pues vamos allá. Fuck the news, they're a pain to fight. I said fuck the shit, cause don't need to survive. Yeah, fuck the expert. trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Bueno, pues estamos en el inframundo laboral y comenzamos con una noticia amable. Carrefour Express, supermercados Montañas SL, condenada a readmitir a la trabajadora despedida por solicitar medidas de conciliación familiar. El pasado 2 de febrero, el Tribunal Superior del País Vasco desestimaba el recurso presentado por supermercados Montañas SL, empresa gestora del Carrefour Express de Leioa, ratificando la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbo, la cual declaraba el despido de nuestra compañera como nulo. Esta sentencia corrobora las tesis de TNT que desde el primer momento vimos que este despido había sido motivado por las medidas de conciliación familiar que había solicitado a la trabajadora, ya que afirma que la empresa demandada no ha desplegado prueba alguna de la causa aducida como motivadora de despido. Más aún, el juzgado resalta que la empresa demandada ha llevado a cabo contrataciones habiendo incluso convertido un contrato temporal en indefinido. Desde TNT queremos destacar la importancia de esta victoria, ya que es un claro ejemplo de lucha por derechos laborales que empresas y patronales nos intentan arrebatar día tras día, más aún en sectores feminizados y tan precarizados como el del comercio de alimentación. De la misma manera, desde TNT instamos a todas las trabajadoras y trabajadores de Carrefour Express a unirse y luchar por los derechos que les corresponden. Por último, agradecemos a todas y todos los compañeros y convecinos que han mostrado solidaridad con nuestra compañera. CNT se manifiesta en Baracaldo en protesta por los despidos en la empresa de buzoneo MediaPost. Noticia que hemos recogido desde baracaldodigital.blogspot.com. Baracaldo, 7 de marzo de 2021. Decenas de personas convocadas por el sindicato CNT se han manifestado este 6 de marzo por las calles del centro de Baracaldo en protesta por los despidos de trabajadores en la empresa de repartos de cartas y buzoneo MediaPost. La movilización ha estado encabezada por una pancarta con el lema MediaPost borrocan. Compañeros, readmisión. Ahí están los compas de MediaPost, que como sabéis pues hay 6 despidos, 6 afectados, y siguen en la lucha por la readmisión, porque de hecho trabajo no falta, hay trabajo, dice la camparta, hay trabajo, hay beneficios, no al ERE en MediaPost, pues también otra empresa que se enfrenta a un ERE. Trabajadores que se enfrentan a un euro, ERE casi consumado, y que están por la readmisión de los compas despedidos. MediaPost, estamos con ellos, Aupa Compas. Les entrevistamos también ya hace 3 semanas aquí. ¿A Mikel era? Mikel. Uh-huh. Y ahí andan, y en Baracaldo hicieron buena marcha. Uh-huh. Ánimo y fuerza, salud, Aupa Compas. Aupa ahí. Solidaridad con los despedidos en Henry Shane. Noticia que hemos recogido desde cntsindicatoa.org. Se llevan a cabo actos en todo el estado en contra de los 9 trabajadores despedidos. El juicio es el 11 de marzo y la multinacional pretende hacer lo que le da la gana con su plantilla, sea legal o ilegal, denuncian desde el sindicato. Henry Shane es una empresa multinacional de suministros sanitarios que ha obtenido grandes beneficios durante la pandemia. Eso no ha amedrentado para despedir a 9 personas empleadas en el centro logístico de Seseña, en Toledo, ha anunciado la CNT local. Pretenden utilizar causas objetivas, cosa que es falso e intentaremos demostrar en el juicio, ha resaltado la organización anarcosindicalista. Los actos de solidaridad se han extendido por todo el estado, también en Euskal Herria. Se realizó un acto de protesta en la sede de la multinacional en el polígono industrial Ugaldeguren en Derio, exigiendo la readmisión de los compañeros despedidos. Pues recogemos desde Valladolid. Ahora vamos a dar 3 berries que tienen que ver pues con el sector, vamos a llamarle de cuidados. Un sector que desde luego está al alza, y donde hay ya pues empresas situadas grandes, no sé si son fundaciones o corporaciones de servicios que dan que dan servicios a instituciones, diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Mm. Y que mantienen cafetería, residencias de ancianos, y para niños no sé qué, para rehabilitaciones sociales, para tantos. Un sector que está, un engranaje nuevo que está ahí entre la empresa privada y la institución pública, pues... Bueno, son empresas privadas, digamos, parasitando a las instituciones públicas. Es igual que en los hospitales, por ejemplo, el tema de las comidas y todo esto, los servicios de catering, pues eso es una empresa privada parasitando a lo que es la vacuna, esto, pública. Bueno, pública, estatal, mejor dicho, porque pública sería gestionada por nosotros, pero bueno. Ahí te veo, Anto, muy apropiada la palabra parasitada, porque efectivamente es ahí donde nos estamos haciendo tanto y tanto daño. Pues bueno, el resultado de esta, diríamos, intermediación laboral que nos recrea en el inframundo laboral, nos encontramos desde CNT Valladolid, que nos hablan de basta de chantajes. ¿Qué pasa en la residencia Casa de Beneficencia? ¿Qué pasa en la residencia Casa de la Beneficencia de Valladolid? El director es capaz de suspender las visitas con tal de que los familiares de internas e internos no vean una concentración en que se denunciarán las pésimas condiciones de esta residencia el día 8 de marzo a las 5 de la tarde en camino de Cementerio 6. Los sindicatos CNT y CGT, que han convocado una concentración para el 8 de marzo, responden a este abuso. La comunicación de la dirección de suspender las visitas del día 8 de marzo por la convocatoria de una concentración no es más que un chantaje más de la dirección de la empresa para poner a la plantilla en contra de quien está buscando llegar a acuerdos o conseguir que se respeten al menos los que ya estaban firmados. Desde el primer momento se ha intentado dialogar con la dirección con constantes negativas, un claro principio de mala fe y de incapacidad negociadora donde solo interesan los números. Dejamos de ser trabajadoras y residentes para convertirnos en gastos e ingresos, y eso está repercutiendo claramente en nuestras condiciones de vida y, sobre todo, lo que es más grave, en las de las ancianas y ancianos. Si a alguien se le deniega un derecho, la dirección no puede responsabilizar a nadie, pues el derecho lo están denegando ellos. El motivo de la concentración no es más que denunciar públicamente y ante las familias y la ciudadanía, vaya palabra, ciudadanía, que algún día pueda tener un pariente en una residencia, que las personas mayores no son números, no son gastos e ingresos, ya pagan más que sobradamente la atención que reciben, que cada vez es peor debido a los recortes y vulneración de derechos de las trabajadoras. Teníamos unos acuerdos firmados y adheridos de manera subsidiaria al convenio, que la nueva dirección tampoco respeta, estando obligada a ello hasta la firma de un nuevo convenio. Es responsabilidad de todos no ceder a los chantajes de la dirección para que cada vez nos quedemos sin más cosas y nos veamos obligadas a atender peor a las y los ancianos. Los dos sindicatos firmantes están a disposición de cualquier trabajadora que quiera hacer una sugerencia o quiera disipar cualquier duda del tipo que sea. Por la dignidad de nuestros mayores, por los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Y esta vez recogemos la segunda desde Galicia. CNT denuncia a Edades Compostela por el impago de cantidades. La CNT inicia un nuevo conflicto frente a una empresa del sector de cuidado de mayores, Edades Compostela. Deberá dar explicaciones ante la justicia del abono deficiente de las nóminas de una de sus trabajadoras. La empresa, a pesar de recibir los ingresos íntegros de las personas usuarias del servicio, no ingresa toda la cantidad correspondiente a la trabajadora. Durante los periodos trabajados con la corporación está acumulada una deuda de más de 5.000 euracos con la trabajadora, además de las diferencias salariales correspondientes a las mensualidades. La empresa de colocación tampoco abonó la liquidación en el momento del despido. Por estos motivos, la CNT reclama el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas y el cese de este tipo de actuación por parte de la empresa Compostela. El sindicato recibe continuamente consultas y reclamaciones de este tipo sin que ningún organismo público ponga freno a las lamentables condiciones laborales en las que se encuentran trabajadoras del sector de los cuidados, uno de los sectores más feminizados, donde se continúan recortando los derechos laborales y salariales impunemente. La CNT sigue luchando por la mejora de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras para acabar con la brecha laboral. en una semana que comienza con el 8 de marzo y viendo cómo todos los partidos políticos discuten su hegemonía dentro del movimiento y los derechos de las trabajadoras, desde la CNT estamos comprobando cómo los restantes 364 días del año, y hablando de las condiciones laborales de las trabajadoras, las corporaciones municipales olvidan totalmente estos asuntos. Por estos motivos, las compañeras y compañeros del sindicato saldrán a defender los derechos laborales de esta trabajadora y de todas aquellas que lo precisen por las calles de Compostela y las ciudades que hagan falta, todos los días del año. ¡Aupa, aupa! ¡Ánimo! Comunicado de sección sindical, UTE Atenea Realidades. No. También estamos con una con otra empresa también de los mismos servicios, cuidado de ancianos. Noticia que hemos recogido desde comacarsur.cnt.es. El pasado 18 de enero, trabajadoras de la UTE Atenea Realidades nos hemos organizado como sección sindical dentro del sindicato CNT en el ámbito de la intervención social. Esta decisión ha sido fruto de la necesidad de organización y apoyo mutuo entre las trabajadoras. Se nos ha presentado durante los últimos tiempos como necesarios e inevitables ciertos modos de gestión y trato institucional contra lo que ya nada podía hacerse. Los equipos directivos lejos de aquellos que deberían cuidar y las que cuidamos cada vez más agotadas y aisladas, actuando de muro de contención ante una realidad social cada vez más compleja y excluyente. Asumiéndonos como impotentes ante esta situación, hemos entendido que había que salir de la posición defensiva o resignada y tomar de nuevo la iniciativa del pensamiento y la acción colectiva sobre cómo queremos trabajar juntas. Queremos convertir la derrota en un derrotero. Queremos estar cerca unas de otras y queremos hacerlo sindicándonos. Hemos asumido que los medios prefiguran ya los fines y por ello nos hemos hecho sección sindical en la CNT, porque tenemos la mirada puesta en trabajar colectivamente sobre lo que es justo en nuestro ámbito laboral de un modo transparente y horizontal. Ya hemos tenido una primera reunión con la empresa que sentimos ha contagiado de otro tono la relación con el equipo de educadoras, ha equilibrado la relación de fuerzas y ha obligado a la UTE a poner atención en cuestiones que antes no se podían nombrar. Es por ello que os animamos a uniros a la sección y legitimar vuestros derechos dentro de la UTE. Podéis poneros en contacto con la sección sindical a través de un correo que nos dejan, y porque si nadie trabaja por ti, nadie debe decir nada por ti. Sección sindical de UTE Atenea Realidades, a marcar su tema. ¿Un temita, gato? Espera, porque ya voy a leer el siguiente comunicadillo, que es pequeño, que va incluido un audio, y ya después del audio escuchamos un temita, si te parece bien. Así los oyentes se liberan un poco de nuestras melosas voces. Pues así, como tú digas, maquinista, que se diría en topa, en topo, nos hacemos un topa y... Ahí vamos. Vamos allá. Movilizaciones en CEPSA, CGT, Huelva. Desde CGT Huelva participaron en las movilizaciones que se están desarrollando por los derechos de los trabajadores y contra los ataques que están sufriendo algunos compañeros por parte de la empresa. Esperamos que en breve se solucionen los problemas que están teniendo los compañeros. Y nos han dejado un pequeño audio, así que vamos con él. Hemos llegado aquí al final de la manifestación en apoyo a los compañeros de CEPSA. Hay dos CEPSAs, ¿no? Sí, estamos, bueno, aquí en Huelva precisamente están las dos CEPSAs, la CEPSA Química Palo y la CEPSA Refinería, la Rábida. Perfecto, esto lo hablamos para que la gente no conoce lo que es CEPSA en Huelva, es una empresa muy grande. ¿Por qué se hace esta manifestación? Pues porque las políticas que están tomando contra de represión contra nuestros compañeros, pues no la vemos correcta. Vale, pues aquí estaremos, hemos mostrado la manifestación, consideramos que es un éxito. ¿Podría ir a mayor esta movilización? Ya visto lo visto, pues se puede dar a pensar de que sí, de que posiblemente sea esto el principio de algo más contundente. De acuerdo, pues estamos aquí, esperemos que, bueno, ahora van a decir unas palabras en apoyo a las dos empresas, porque hay problemas en ambas, ¿no? Sí, estamos teniendo bastantes problemas, serios además. Pues nada, esperemos que, bueno, se pueda empezar a solucionar la cosa, y desde luego desde Huelva, desde Onda Barricada, estaremos aquí para contarlo. y para, bueno, narrar todo esto que sucede, y esperemos que la empresa tome buena cuenta de que no puede seguir tratando a los trabajadores de esta forma, ¿no? Esperemos que sí, a ver si visto lo visto, a ver si toma nota para unas próximas futuras decisiones. Pues nada, pues aquí estaremos y desde luego lo vamos a contar y contaremos todo aquello que en otros medios, pues bueno, no se cuentan, pero esperemos a que todo se solucione y a que todo vaya bien. ¿El comité de empresa tenéis previsto más movilizaciones? Depende de la postura al final de la empresa con respecto a la sanción del compañero, ¿vale? Es lo que estamos esperando, a ver si esto sirve para llevar a todo a buen cauce y que no tengamos que... Estamos viendo unanimidad en el comité, ¿no? Esperemos que siga así. Aquí, ¿no? Sí, de momento sí. El de la química estamos todos de acuerdo, ¿vale? Bueno, ante todo agradecer la asistencia a los compañeros de la química y de la refinería. Esperemos que esto sirva para algo y también decirle a la empresa que si la actitud no va cambiando, pues aquí los tendrá, ¿de acuerdo? Pues quisiera despedirnos con un aplauso, si puede ser, ¿vale? Venga, ya nos vemos. Cogemos desde CNT AIT, de la solidaridad a la represión judicial. El pasado día 22 de febrero de 2021, el juzgado de instrucción número 2 de Albacete dictaba sentencia condenatoria contra una de nuestras compañeras por un delito leve de lesiones durante un piquete informativo organizado por el sindicato de oficios varios de Albacete de la CNT contra la empresa Asis Hogar Albacete SL. Durante el juicio, que se celebró el pasado día 10 de febrero, la magistrada juez del juzgado de instrucción número 2 de Albacete impidió sistemáticamente que nuestra compañera se defendiera, que nuestro abogado desmontara todos los extremos de la denuncia y que testificaran los tres testigos que presentaba nuestra parte. Lo cierto es que por parte del juzgado no había ningún interés en que se clarificaran los hechos y se conociera la verdad, menos aún que se administrara justicia. Los obstáculos que la magistrada presentó contra nosotros estaban completamente fundados en un solo motivo: la afiliación sindical de nuestra compañera, que independiente de los vecinos era necesario castigar por hacer anarcosindicalismo. La incompetencia llegó hasta el punto de que ni siquiera se molestó en clarificar los hechos que efectivamente habían ocurrido, a pesar de que la denunciante manifestó en el juicio que los hechos no se habían sucedido como aparecían reflejados en la denuncia, pese a que ella los había firmado. actitud que la magistratura expresó en todo momento durante el juicio fue de indiferencia y desinterés sobre lo ocurrido, manifestando en numerosas ocasiones que no tenía tiempo de que se interrogara a los testigos o de que se discutieran los extremos de la denuncia. El juzgado se redujo única y exclusivamente a redactar de nuevo los hechos aparecidos en el atestado de la Policía Nacional como hechos probados. Esta sentencia no solamente refleja la indefensión que genera el aparato judicial, sino la injusticia del mismo. En este sentido, está claro que la sentencia no aspira a dar luz a los hechos sucedidos, sino a condenar y reprimir la organización obrera y al anarcosindicalismo, así como cualquier ejercicio de autodefensa por parte de la clase trabajadora. En este caso, condenando a nuestra compañera. Pese a que el aparato represivo solo puede dirigirse contra la individualidad, debido a la imposibilidad e incapacidad de reprimir a toda una clase, es innegable que su más profundo deseo aspira a ello. En este sentido, la clase trabajadora consciente tiene muy presente que, de haber desarrollado en mayor o menor medida ese sentimiento de solidaridad y responsabilidad colectiva, en realidad se dirige contra toda la clase trabajadora. Por nuestra parte, como anarcosindicalistas, estamos convencidos de que la represión judicial, policial y gubernamental tarde o temprano se dirigirá contra nosotros. Por ello, es necesario que la asociación obrera esté preparada para afrontar los golpes represivos que pudieran dirigir contra el movimiento libertario y anarcosindicalista. Bajo ningún concepto vamos a permitir que el sentimiento de solidaridad que surge entre explotados y explotadas se reprima de ninguna forma. Desde el sindicato Oficios Varios, Albacete, CNT, AIT, rechazamos completamente la sentencia judicial contra nuestra compañera y condenamos la injusticia perpetrada por el juzgado de instrucción número 2, Albacete. La solidaridad es escudo y arma contra la represión. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Cuando la empresa para la que trabajas te engaña con el sueldo, o sea, eso siempre, vamos. Noticias recogidas de la asamblea de carabanchel.org. Explotada y burlada, así es como se siente nuestra compañera Irene, que se encuentra en pleno proceso de lucha por sus derechos ante la empresa para la que trabajaba, Market Café San Bernardo, y que cuenta con el apoyo de ADELA, el grupo de autodefensa laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel. Vamos a empezar por el final de esta historia. Irene ha sido despedida por reclamar lo que es suyo, pero este es el final por el momento, porque vamos a actuar por todos los medios para conseguir el reconocimiento de sus derechos. Desde ya os pedimos el boicot más absoluto a esta cafetería, no consumir en ella, dejar malas reseñas en sus redes sociales y hacer correr la voz para que todo el mundo lo sepa. Ahora conozcamos un poco más de Irene, la compañera participa en el grupo de ADELA. No es su primer conflicto, como suele ser en la vida, nos topamos con empresas que vulneran los derechos laborales a diario. Trabajaba 40 horas semanales como encargada de cocina, desempeñando tareas de responsabilidad tales como la planificación y elaboración de la producción de cocina, formación del personal, mantenimiento y limpieza, control del stock, realización de pedidos, trato con proveedores, búsqueda de nuevos menús, entre otras. No está mal, ¿verdad? Pues no. Irene cumplía con sus obligaciones como trabajadora, pero no así la empresa. El sueldo que recibía era distinto al que le habían ofrecido y al establecido en su convenio. Y sin recibir explicaciones, lo que cobraba mensualmente no se correspondía con lo pactado ni con sus responsabilidades. Si ya de por sí odiamos trabajar, imaginaos hacerlo por menos de lo esperado. Irene no se quedó de brazos cruzados, tampoco estuvo sola, y tras hablar con la encargada sin conseguir respuesta ni solución, buscó apoyo en ADELA. Lo nuestro es acompañar a las personas afectadas, asesorar, informar y dar fuerzas para las medidas de presión que haya que emprender. Una de las actitudes que toman muchas empresas es el silencio prolongado, para que así nos cansemos y no reclamemos. Pero ni ADELA ni nuestra compañera Irene vamos a desistir, así que comenzamos el proceso por la vía administrativa y judicial. Primero redactando una papeleta de conciliación y al no haber resultado, posteriormente se presentó una demanda. Nos encontramos ante la espera de juicio para 2022 y es aquí cuando, como represalia, la empresa despidió a Irene, de modo disciplinario, alegando bajo rendimiento. Esto implica que te vas con la mano delante y otra detrás, sin derecho a indemnización. Ante esta agresión, respondimos con una nueva causa judicial reclamando el reconocimiento del despido improcedente. No os lo vamos a negar, luchar es muy cansado, pero mucho más que te exploten y no dar respuesta. La radio de Irene es la nuestra propia. Conjuntamente la transformamos en apoyo mutuo, acción directa y victoria. Porque vamos a ganar este caso y conseguir justicia para Irene. Recuerda, si te encuentras en una situación similar o parecida, no dudes en unirte a Adela. Como dice Irene, además de apoyarnos en el ámbito laboral, hacemos muchos chistes, todos malos, pero además de luchar y ganar, te reirás. Tienes el contacto con esta asamblea pues en su web, que la hemos dicho al principio, Gato. Joder. Asambleadecarabanchel.org. Muy bien. No confundir Adela con Adeslas. Los PERTE, la nueva figura de colaboración público-privada para la ejecución de los proyectos de inversión dotados con fondos europeos. ERE, ERTE y ahora PERTE. El PERTE. Y luego la peste. ¡Ah, gato, gato! ¡Que te vacuno, que te vacuno! Pues es una noticia que hemos recogido desde andersen.com. Hostia, viene de los fríos de Noruega. Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, también denominados PERTE, se constituyen como una fórmula de colaboración público-privada que se ha incorporado en la actual normativa que regula el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Resiliencia ya sabéis lo que es, ¿no, chavales? Sí, sí, que sí. Hoy te damos de comer medio pollo y si aguantas, pues te bajamos la ración y te damos un cuarto. Si no, si vuelves a aguantar, te bajamos un poco más. ¿Que se muere la gente? Bueno, te subimos un cuarto más la cantidad. Eso es resiliencia. Soy resiliente. Recogido en el reciente Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre. Este plan va a financiarse gracias a las subvenciones y préstamos aprobados por la Unión Europea, Instrumento Europeo de Recuperación o Next Generation EU, que ascenderá a los 140.000 millones de euros para España en el periodo que comprende entre el 2021 y 2026. Según se determina en el referido Real Decreto Ley, pueden ser reconocidos como PERTE aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Por lo tanto, pueden englobarse dentro de esta nueva figura todos aquellos proyectos estructurales o de tracto transformador, cuyo objeto puede ser muy variado. Los criterios que se aplicarán son muy amplios, considerando diferentes aspectos, tales como su contribución al crecimiento económico, su carácter innovador o de valor añadido en términos de I+D+I, o su importancia cuantitativa o cualitativa, entre otros. El artículo 8.3 del meritado Real Decreto Ley enumera un listado más detallado de los criterios que serán tenidos en cuenta para declarar proyecto como PERTE. Su formalización e instrumentalización jurídica se realizará de acuerdo con la legislación aplicable, respetando los principios de concurrencia, no discriminación y competencia de los mercados. Concretamente, la declaración de un proyecto como PERTE se realizará por acuerdo del Consejo de Ministros y todas aquellas entidades vinculadas a su desarrollo se tendrán que inscribir en el nuevo registro de entidades interesadas en los PERTE, que dependerá del Ministerio de Hacienda, faltaría más. Hombre. Este nuevo instrumento surge con vocación de permanencia, si bien hasta el momento no se ha determinado con claridad su naturaleza. Como puede apreciarse, contamos con una regulación bastante simplificada y estamos a la espera de su completa y total ordenación por las correspondientes normas de desarrollo. Para concluir, debemos remarcar las nuevas oportunidades de negocio que se abren a los despachos de abogados. La complejidad del procedimiento hará necesario que las empresas que desarrollen proyectos susceptibles de ser financiados mediante los PERTE requieran un asesoramiento especializado, tanto en el ámbito mercantil como financiero, para asistirles en el cumplimiento de los exigentes criterios determinados o por determinar en la normativa, de tal forma que maximicen sus posibilidades de obtener la financiación. Bueno, estos Andersen, gato, son Andersen y abogados. Abogardos, son. Estos bien, pues eso, pues como lo a la carroña, ven carnaza, sí, ahí. Lo digo un poco por la redacción de la noticia, que es un tanto, pues eso, sí. Aperstosa. Sí, pero bueno, lo que quería ver es cómo poco a poco las empresas privadas están, como he dicho antes, están parasitando a las empresas públicas y las están pues... Vaya, hay música ahí al fondo. Bueno, pues las están parasitando y se están quedando con todo el pastel, vamos. Así es, así es. Paga tú que yo saco beneficio. Auténticas, auténticas sanguijuelas, ¿no? Estas que te clavan y te chupan ahí la... Sanguijuelas. Bueno, ¿qué? ¿Un temita o qué? Sí, nos vamos a la cloaca social, que ahí apesta más todavía. Vamos. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, pues entramos en la Cloaca Social y comenzaremos con una nota de apoyo al grupo 13 de agosto. Madres de Osasco y Barueri, las Madres de Mayo y los movimientos contra la violencia de Estado. Desde una problemática desde Brasil. Nos la hizo llegar un compa que estuvo con nosotros... pues en el rompiendo el aislamiento del pasado marzo, que iniciamos el pasado marzo en abril, que comenzamos con el confinamiento, y nos hizo un par de crónicas, se acercó al teléfono y nos mandó este enlace con esta nota de apoyo. Él se declaraba como periodista a la gorra y periodista, como andamos todos aquí, ¿no? Periodista. Por la gorra andamos. Por la gorra que me ha dejado allí gato a propósito. Bien. Pues, vamos a darle lectura a Por la afirmación de la vida, la libertad contra la brutalidad policial. Nota de apoyo al grupo 13 de agosto, Madres de Osasco y Barueri. La selectividad racista del sistema de justicia penal comienza incluso antes de la aproximación policial. Se extiende a través de todos los actos de lo que se denominaba política de seguridad pública y está presente en todas las etapas del proceso penal, incluso cuando los objetivos de esta selectividad se inscriben como víctimas en el macabro teatro del Tribunal del Jurado. Los procesos penales son procedimientos para sancionar una verdad producida por la acción policial. Todos los juicios son políticos. Entre el 22 y el 26 de febrero del 2021, en medio de una crisis de seguridad sanitaria que ha matado a más de 250.000 personas por COVID, tuvo lugar el juicio de un policía militar y un guardia civil metropolitano de Barueri, acusados de participar en la mayor masacre de la historia del estado de Sao Paulo, que el 13 de agosto del 2015 se cobró la vida de 17 personas y dejó 7 heridos. El nuevo juicio se produjo después de que el Tribunal de Justicia de Sao Paulo anulara la mitad de la sentencia en 2019. Este nuevo jurado, que absolvió a los dos acusados, fue utilizado en una vergonzosa inversión para atacar políticamente a todos los grupos de madres y familiares que, víctimas de la violencia del Estado, luchan por la memoria y la verdad. Con 122 páginas de impresiones de su página de Facebook mostradas en la pantalla grande, Tilda María de Paula, que perdió a su único hijo en la masacre de Osasco y está organizada en el grupo de madres de las víctimas de la masacre de Osasco y Barueri, fue tratada durante su testimonio como si fuera ella la que estuviera en juicio. Las personas con las que cumple años, su relación con los periodistas y sus vínculos con otros movimientos de madres que luchan contra la violencia del Estado fueron puestos bajo sospecha y utilizados como lema para la petición de explicaciones que le exigió el abogado de los policías, João Carlos Campanini. En el mismo acto, el abogado sugirió que no solo se puede criminalizar el trabajo de la prensa que cubre la violencia policial, sino también cualquier tipo de solidaridad y compromiso político organizado entre los familiares víctimas de la letalidad del Estado, incluidos los nombrados como periodistas, que los expone a otras formas de violencia. Por si fuera poco, la defensa de los acusados utilizó un vídeo antiguo y calumnioso para atacar el movimiento independiente Maes de Mayo. En él, la fiscal Ana María Frigerio Molinari afirma, sin mostrar ninguna prueba, que los grupos de derechos humanos fueron formados por madres de narcotraficantes que, tras la muerte de sus hijos en mayo del 2006, gestionarían las llamadas biqueiras, puntos de comercio de sustancias ilícitas, con el apoyo del PCC. Como miembros de diversos sectores de la sociedad civil e investigadores de la violencia estatal, repudiamos este claro movimiento de censura política y descalificación de los movimientos de madres, familiares y amigos de los objetivos de la violencia policial y estatal. También creemos que enumerar los hechos después del juicio y hacer intentos del asesinato de la reputación y descalificación moral de los testigos hiere cualquier principio de objetividad y justicia que un tribunal pretenda preservar. Por lo tanto, declaramos nuestra plena solidaridad con el grupo 13 de agosto, Maes de Osasco e Barueri, con las Maes de Mayo y con los diversos movimientos extendidos por todo Brasil, el país que tiene la fuerza policial más asesina y mortal del planeta, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2020, Sao Paulo registró el mayor número de policías asesinados en dos décadas. No nos corresponde evaluar la decisión del tribunal, pero el argumento y la estrategia de la defensa que resultaron decisivos nos preocupa mucho. Sabemos que desde la redemocratización en 1985 ya no existen los llamados delitos políticos y que según la Constitución de 1988 se garantiza la libertad de reunión, asociación y manifestación pública y política. Pero también se sabe que las capas populares, especialmente las formadas por las poblaciones negras y pobres, son controladas a través de procesos de criminalización, supuestamente objetivos y neutrales, anclados en la lucha contra el llamado crimen organizado, el comercio ilegal y el tránsito de sustancias hechas ilícitas. En esta autodeclarada lucha contra la delincuencia, las relaciones y las conexiones con las autoridades en todos los niveles e instancias del poder son siempre cubiertas por escaramuzas y minimizadas como hechos aislados, aun sabiendo que una rama de la economía informal que mueve tanto dinero y tantas armas no podría restringirse a los habitantes de las periferias y favelas y que sería imposible llevarla a cabo sin la participación y o connivencia de autoridades y miembros de la burocracia estatal en toda su estructura. Pero los perseguidos, condenados, encarcelados y asesinados son siempre los mismos, de las mismas regiones de la ciudad, que conforman el perfil producido selectivamente por el sistema de justicia penal como los sujetos peligrosos en las democracias. La defensa de los policías acusados en el jurado del 22 al 26 de febrero del 21

escuchado pues este relato de Rafa Lasarte con esta última música de Garifuna Collection, The World, nos decía. Y os dejaremos ahí el enlace a estos audios. Continuamos en la cloaca social y vamos con un comunicado, Capitalismo Comunista. La recogemos desde artilleriainmanente.noblogs.org. En 1990, Giorgio Agamben comentaba la tesis de Guy Debord de que el fin de la Guerra Fría implicaría realmente una fusión de los aspectos concentrados y difusos del capital, en la forma de un único Estado espectacular integrado, o democrático espectacular, a fin de que el espectáculo integrado se pudiera realizar plenamente de manera igual en sus países. Los gobiernos del este han abandonado el partido leninista de la misma forma que los del oeste habían renunciado hace mucho tiempo al equilibrio de los poderes y a la libertad real del pensamiento y la comunicación, en nombre de la máquina electoral mayoritaria y del control mediático de la opinión que se habían desarrollado ambos en los estados totalitarios modernos. En esta intervención, publicada en su columna Una Voce el 15 de diciembre de 2020 en el sitio web de la editorial italiana Quod Libet, Agamben actualiza varios de estos comentarios en el sentido de una integración mundial capitalista de aspectos difusos y concentrados de la dominación. El capitalismo que se está consolidando a escala planetaria no es el capitalismo en la forma que había asumido en Occidente, es más bien el capitalismo en su variante comunista, que unía un desarrollo extremadamente rápido de la producción con un régimen político totalitario. Este es el significado histórico del papel de liderazgo que China está asumiendo, no solo en la economía en sentido estricto, sino también, como ha demostrado elocuentemente, el uso político de la pandemia como paradigma del gobierno de los hombres. El hecho de que los regímenes establecidos en los autodenominados países comunistas fueran una forma particular de capitalismo especialmente adecuada para los países económicamente atrasados y, por lo tanto, clasificada como el capitalismo de Estado, era perfectamente conocido por quienes saben leer la historia. Lo que era totalmente inesperado, sin embargo, era que esta forma de capitalismo, que parecía haber agotado su tarea y por lo tanto era obsoleta, estaba destinada en cambio a convertirse en una configuración tecnológicamente actualizada en el principio dominante en la fase actual del capitalismo globalizado. En efecto, es posible que hoy asistamos a un conflicto entre el capitalismo occidental, que convivían con el Estado de Derecho, y las democracias burguesas, y el nuevo capitalismo comunista, del que este último parece salir victorioso. Lo que es seguro, sin embargo, es que el nuevo régimen unirá en sí el aspecto más inhumano del capitalismo con el más atroz del comunismo estatista, combinando la extrema alienación de las relaciones humanas con un control social sin precedentes. Muchas coincidencias con este análisis de Giorgio Agamben. Bueno, la verdad es que así parece que se muestra muchas veces el sistema, pero el sistema también tiene sus puntos débiles, flacos, y desde luego cuanto más se complejiza, pues más fácil es que le falle alguno de los automatismos que por ahí tienen funcionando. Lo estamos viendo en algunos aspectos, pero lo dejaremos ahí caer. Es verdad, este acercamiento, esta sociedad orwelliana, en modo general, ¿no? Uh-huh. De visión de la situación que estamos viviendo, pero también es verdad que este grado de complejización en el que quiere asentarse este nuevo orden mundial, pues habrá que verle mucho sus tripas, y sus tripas pues son tecnología que necesita de ciertos elementos que lo conduzcan de aquí para allá, esa velocidad que pretende. En fin, estamos atentos, cómo no, a estos ensayos que nos acercan, nos ayudan también a comprender la realidad que vivimos. Y como esta otra que traemos, también recogida desde Quinza Susena. ¿Vale? No apagues tu teléfono, una revisión de nuestras pautas de seguridad. Interesante en algunos aspectos, aunque he visto el documento, es un documento que tiene algunos años de su publicación, pero está En los años 80, un anarquista que quisiera realizar una acción directa ilegal desarrolla su plan y al mismo tiempo comprobaba que no hubiera dispositivos de escucha en su casa. En los 90, el mismo anarquista apagaba su teléfono y usaba criptografía para comunicarse por Internet. En la década de 2020, tenemos que reconsiderar nuestra estrategia. Los servicios de inteligencia han mejorado su capacidad de recolección de datos y debemos de tenerlo en cuenta. Comencemos fijándonos en cómo se realiza el análisis del llamado Big Data. Para ello tenemos que hablar de tres cosas: metadatos, plantillas y redes. Parece aburrido y difícil, pero trataré de explicarlo de la forma lo más simple posible. Metadatos. En el contexto de la actividad online, contenido significa el mensaje que has enviado y metadatos significa todo excepto contenido. Así que si, por ejemplo, le envías un mensaje a una amiga para quedar para comer, el contenido podría ser vayamos a comer juntas y los metadatos podrían ser mensaje enviado el 1/7/2020, por ejemplo, a las 11:30 de la mañana desde el 0478 no sé qué número hasta el 07972... mediante Signal. Para saber qué es Signal, consulta las secciones de notas al final del artículo. Tu teléfono guarda esta información incluso si la aplicación cifra el mensaje. Los metadatos apenas son protegidos por la tecnología y por la legislación. No importa en qué país estés, los servicios especiales tienen acceso libre a la mayoría de tus metadatos, sean sospechosos de algo o no. Plantillas. Seas consciente de ello o no, tus metadatos tienen una plantilla. Si tienes un trabajo diario, tu patrón será más rígido. En caso contrario, tu plantilla será más flexible. Pero seguro que tienes una plantilla. Si alguien quiere saber el ritmo de tu día a día, lo tienen muy fácil, porque tu plantilla está en tus metadatos. Pongamos un ejemplo. Quizás te conectas al wifi de tu bar favorito casi todos los domingos por la noche hasta las 12 de la medianoche. Al día siguiente te levantas a las 10 de la mañana y compruebas tu señal. Usas tu abono de transporte para ir a clase todos los lunes por la tarde y le dedicas de media una hora a Instagram dos veces al día. Todo esto es parte de tu plantilla. Red. Tienes una red online, tus amigos en WhatsApp, la gente en la agenda de direcciones de tu teléfono, el Dropbox que usas con los colegas, todos los que compraron una entrada online para el mismo grupo punk a que fuiste a ver, la gente que usa los mismos puntos wifi que tú. Coge tus redes, combínalas con las redes de otras personas y los grupos surgen por sí solos. Si estás en la comunidad anarquista resultará bastante obvio teniendo en cuenta todas las pequeñas conexiones de tu red, por ejemplo, porque irás a ver a los mismos grupos de música o conocerás a las mismas personas que otros anarquistas. Aunque nunca hayas hecho clic en una página anarquista en Facebook o nunca hayas pulsado el botón de ir a un evento anarquista en Facebook, tu red es difícil de ocultar. Ahora supongamos que el domingo a las 3 de la madrugada junto a tus amigos has cometido un delito grave, uno que conlleva una investigación seria. Parece claro que lo hicieron los anarquistas, pero no hay más pistas. Tú sigues las pautas de seguridad tradicionales, quema las notas de papel, evitas hablar de tus planes cuando haya tecnología cerca y no deja rastros físicos. Pero como anoche llevaste a cabo un delito de consideración, tus metadatos mostraron un ritmo muy distinto al de costumbre. Te habrás quedado hasta las 2 en un bar habitual para esperar a tus amigos. No te levantarás a las 10 y no comprobarás tu señal o usarás Instagram tan solo una hora ese día. Si yo quisiera resolver este delito usando análisis de datos, haría lo siguiente. Usaría un software para analizar los patrones de la escena anarquista local e identificar así a las 300 personas más vinculadas a la escena anarquista. Usaría un segundo software para analizar los metadatos de estas 300 personas en los últimos meses e identificar los mayores cambios en sus metadatos el domingo por la noche, así como cualquier metadato que mostrase una actividad sospechosa. Descartaría las variaciones en los patrones debidas a razones evidentes o a coartadas claras, gente que está de vacaciones en el hospital, que acaba de perder su trabajo, etc. Esto me llevaría a estudiar con más detenimiento a aquellas personas no descartadas de esa lista. Como ves, de un montón de gente a la que no podría investigar al mismo tiempo, puedo identificar rápidamente a unos pocos para hacerle seguimiento. Así que podría encontrarte y atraparte. ¿Y ahora qué? Si las pautas de seguridad tradicionales no nos protegen como antes, ¿cómo nos adaptamos? No tengo las respuestas, pero para empezar diría que tienes que conocer tu red y tu plantilla. Siguiendo con el ejemplo anterior, deja el bar a medianoche, vuelve a casa y deja el teléfono junto a la cama. Entra en las aplicaciones que normalmente abres antes de irte a la cama y con la alarma a las 10 de la mañana. Vuelve al bar sin el teléfono. Levántate a las 10 de la mañana y comprueba tu señal. Arrástrate hasta clase o pídele a una amiga que viaje con tu abono de transporte y no uses tecnología en tu casa mientras se dirige a clase con tu abuelo. Cíñete a tu plantilla, no apagues tu teléfono. Otra opción es que manipules tu red, pero eso es mucho más complicado de hacer. Para lograr tendrás que dejar de usar tu smartphone en general y cesar toda actividad social en internet. Esto requiere mucha motivación. De esta forma, conocer tu plantilla de datos y asegurarte de que cuando llegue el día parezca un día convencional te será mucho más fácil. Algunas de las antiguas reglas aún se aplican. No hables sobre el delito grave cerca de dispositivos con micrófono. No alardees sobre las acciones que han salido bien, etc. Otras reglas, como apaga el teléfono cuando planees acciones ilegales, necesitan revisarse porque alteran mucho tus metadatos. Nadie más desconecta su teléfono. Parecemos sospechosos cuando lo hacemos. Esto no es más que una idea sobre cómo podríamos actualizar nuestras pautas de seguridad. Puede que haya otras personas con ideas diferentes o mejores sobre cómo proceder. Si comenzamos una conversación, podremos llegar a alguna parte. Conclusión. Tenemos que seguir adaptándonos. A medida que la tecnología avanza, emerge más información, incluidos datos sobre los que tenemos muy poco control. Hay cada vez más ejemplos, como los televisores inteligentes o Smart TV, y los propios teléfonos inteligentes, que se dedican a escuchar lo que decimos e incluso el tono de nuestra voz cuando hablamos. Hoy en día, los proyectos de análisis de datos usan programas que leen las matrículas de los coches y buscan correlaciones de los patrones de tráfico. Están comenzando a hacer lo mismo con el reconocimiento facial, por lo que la presencia de nuestra cara en el espacio público se convertirá en parte de nuestros metadatos. Más información significa más precisión en el análisis de los datos. Nuestros metadatos son cada vez más extensos, lo que dificulta cada vez más manejarlos o replicarlos completamente. Eso significa que tendremos que adaptar nuestras contramedidas si queremos ocultar algo. ¿Cómo podemos manejar todo esto? No lo sé, pero debemos de tratar de entender toda esta mierda. Estos no son más que unas ideas sobre qué pautas de seguridad podríamos utilizar en la actual era del Big Data y su análisis masivo. Lo recogíamos, pues, como os digo, desde Nodo 50, en Ekintza Zuzena. Zuzena, bai, jauna. Hallado muerto en la cárcel de Algeciras, un recluso trasladado en diciembre desde Ceuta. Lo hemos recogido desde ceutaactualidad.com. El fallecido de 19 años no había conseguido adaptarse a la vida ordinaria en prisión, según explica el sindicato ACAIP UGT. Un interno de la prisión algecereña de Botafuegos fue hallado muerto ayer en su celda, colgado de la ducha con una sábana. El recluso, un joven de 19 años, había sido trasladado en diciembre desde la cárcel de Ceuta al centro penitenciario de Algeciras. Según ha informado en un comunicado el sindicato ACAIP UGT, el joven fallecido había vivido una azarosa vida penitenciaria durante el último año. Los sindicalistas explican que el interno había estado implicado en varias peleas, lo que motivó su aislamiento provisional en hasta tres ocasiones. Las autoridades de la prisión le habían aplicado por tres veces el protocolo de prevención de suicidios. Hace apenas tres días había agredido a uno de los funcionarios. A raíz del suceso, ACAIP UGT ha denunciado que la prisión algecireña, que alberga a más de 300 internos, no cuenta en su relación de puestos de trabajo con un psiquiatra. Pues desde la red de apoyo a la causa palestina aquí en Euskadi nos han hecho llegar esta nota, que de la irrupción en la sede de los comités de trabajo de salud causando estragos por parte de las fuerzas de ocupación israelí, que allanaron la sede de los comités de trabajo de salud en Salai, Marbella, a barrio de la ciudad de Albirudi, en las primeras horas de la mañana del lunes pasado 8 de marzo de este mes. Según testigos y vecinos, las fuerzas del ejército rodearon el edificio, prohibieron el movimiento de cualquier habitante dentro del edificio y arrancó violentamente las puertas principales de los dos pisos pertenecientes a la organización. La operación de allanamiento y búsqueda continuó durante varias horas. Por la mañana, la fundación esta, HVC, la asociación, mejor dicho, HVC, inspeccionó el lugar y descubrió que los soldados de ocupación destrozaron todos los ordenadores de los distintos departamentos de la organización y confiscó todos los dispositivos de almacenamiento en disco, además de destrozar documentos y varios archivos, y dejar atrás algunos de los sobres vacíos para guardar los materiales confiscados. La operación de incursión incluyó el desalojo y rompiendo la puerta principal e interior, además de sabotear el lugar y desmantelar todos los dispositivos informáticos, sabiendo que las entradas de la organización y sus departamentos internos contienen numerosos emblemas internacionales reconocidos que indican la naturaleza de su labor en el ámbito civil y campo de la salud humanitaria. Al mismo tiempo, los soldados de ocupación arrestaron a Taisher Abu Salbak desde su casa en al barrio de Sar Yared después de registrar su casa y confiscar algunas de sus pertenencias personales y llevándolo a un destino desconocido según su familia. Abu Salbak es un empleado del Departamento de Contabilidad de los Comités de Trabajo de Salud. Los Comités de Trabajo de Salud condenan este comportamiento criminal de las autoridades de ocupación, ya que no es la primera vez, y convoca a las instituciones locales e internacionales de salud y derechos humanos a trabajar seriamente para exponer y perseguir la ocupación debido a sus prácticas contra los palestinos, organizaciones y sus trabajadores en contravención de la regla y leyes de las leyes internacionales. Garantizar la protección y la libertad del trabajo de las organizaciones civiles y humanitarias bajo ocupación. Los Comités de Trabajo de Salud afirman su intención de avanzar en la provisión de una salud y servicios de desarrollo a nuestro pueblo y que las prácticas de ocupación no lo desalentarían de sus deberes hacia los palestinos, a los que está acostumbrados desde 1985. Health Work Committees, Ramallah, el 8 de marzo del 2021. Un temita tienes por ahí. Un temita te pongo. O

El juicio se enmarca sospechosamente en una ola represiva agravada que ha acabado con Pablo Hasél y el GIO condenados por sus letras y con varios detenidos en las protestas que se han organizado como consecuencia de ello en varias ciudades del estado. Frente al aumento de la desigualdad, la ausencia de futuro y oportunidades y la incertidumbre, la respuesta del estado es armarse y dar palos. Al mismo tiempo, en Canarias, el gobierno más progresista de la historia encierra a miles de migrantes en auténticos campos de concentración bajo condiciones inhumanas, vulnerando sus derechos como seres humanos, mientras se reproduce el discurso fascista, generando un terreno propicio para su crecimiento y normalización. No esperamos nada de un sistema judicial que nunca irá contra sus propios agentes. Y mucho menos cuando es un anarquista quien juzgan. A la fiscalía le basta un montaje cutre y torpe de unos guardias civiles que se asustaron cuando nuestro compañero comenzó a vomitar sangre. Les da igual que la detención haya sido ilegal. Todo es parte de los esfuerzos del Estado, con la colaboración de algunos medios afines, para tumbar el proyecto autogestionario de La Esperanza, que durante 9 años ha dado cobijo a más de 200 personas y que se ha replicado en otros puntos de la isla. Hemos destapado la miseria de las instituciones por encima de sus expectativas. Hemos realojado a más personas en Canarias que las administraciones públicas juntas y hemos politizado y organizado a esa chusma y gentuza, como le llamaban los guardias civiles mientras torturaban a nuestros compañeros. Por eso, en su torpeza e ignorancia, procesan a nuestro compañero, porque creen que una vez decapitada la serpiente se morirá. Lo que no entienden es que la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria no funcionan con líderes. No les cabe en su cuadrada cabeza de funcionarios jerarquizados que somos la respuesta organizada de la necesidad de miles de personas que ninguna de sus leyes y cuerpos represivos logrará aplacar, la vida y la dignidad. Nos negamos, no obstante, a que nuestro hermano acabe en la cárcel por haberse dejado literalmente la salud y la vida para que cientos de familias tengan techo, para que reciban atención sanitaria, para que coman. Nos tendrán enfrente. Por ello, las afiliadas del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria llamamos a todos los colectivos e individuos del Estado y el resto del mundo a mostrar su solidaridad con nuestro compañero, porque su lucha, como la de tantas otras que ya están en la cárcel, es la de todas y su destino puede también ser el de todas. ¡Libertad para Ruimán! ¡Basta ya de represión policial! Desinforman el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Van por la vía tenebrosa de los juzgados. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nunca me has tratado con amor. Porque nunca me he arrodillado ante ti. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaste el cariño que te di y me diste solamente incomprensión. Huelva, violada una mujer marroquí en Moguer y orden de la Guardia Civil de paralización del protocolo de protección. El oficial responsable del puesto de la Guardia Civil de Moguer el pasado 19 de febrero ordenó que una mujer marroquí violada en la localidad esa misma noche fuera atendida por el oficial de puertas y que no se hicieran más trámites que levantar el atestado, acompañar a la víctima a su domicilio y mantener un dispositivo de vigilancia hasta que su agresor, un hombre con el que mantiene o mantenía una relación de pareja, fuera detenido. Hecho que tuvo lugar a la mañana siguiente en la explotación agrícola de la que es o era trabajador. La decisión del oficial del puesto supuso la paralización del protocolo de asistencia a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales que había sido puesta en marcha, también esa misma noche, por los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, a la que la mujer había acudido tras sufrir la agresión. Así, siguiendo instrucciones del máximo superior del cuartel moguereño, la mujer fue atendida por el oficial de puertas, que tuvo que limitarse, dentro de las posibilidades de su puesto, a levantar el correspondiente atestado con los datos recogidos en el informe médico del hospital y la declaración de la mujer, que apenas habla unas pocas palabras en español, en la que identificó a su agresor. Tras firmar un atestado cuya literalidad desconocía, la víctima fue acompañada por una patrulla a una vivienda de Moguer, donde vive con otra chica. Dos agentes permanecieron toda la noche cerca del domicilio, estando al loro y dándole protección. Una vez detenido el agresor, fuentes de la Guardia Civil sostienen que se tomó declaración a la mujer y, sin que se conozcan los motivos, la mujer negó que el detenido le hubiera agredido, por lo que el juez decretó que fuera puesto en libertad. Las fuentes de la Asociación Progresista de Guardias Civiles creen que el caso ha sido archivado. En la actualidad, las fuentes consultadas desconocen el paradero y situación personal de la víctima. Nadie sabe qué ocurrió en el periodo transcurrido desde que los agentes acompañaron a la víctima a su domicilio y su declaración en el juzgado, pero en el seno de la Asociación Unificada de Guardias Civiles se sospecha que hay una relación directa entre la decisión de retirar los cargos contra su presunto agresor y la deficiente atención recibida en el cuartel de Moguer. En este sentido, destacan que la exploración médica realizada a la víctima en el hospital Juan Ramón Jiménez confirmó que la mujer había sido víctima de una violación y que ella misma había señalado a la persona detenida como su agresor ante el oficial de puertas. El portavoz de la Dirección General de la Benemérita declaró que si la presunta víctima no está satisfecha con el trato recibido en el cuartel de Moguer, está en su derecho de presentar una reclamación. Desinforman la revista La Mar de Onuba y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Yo quisiera ser como el niño aquel, como el noy aquel que fue feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una ilusión. Y cantar. Y reír, y soñar junto a ti, y cantar, y reír, y olvidar el dolor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Mundo. Reflexiones en torno al 8 de marzo. Saludos de Ainhoa, de Radio Alegría Libertaria, desde Alegría Dulanzi, País Vasco, Euskal Herria. Quiero compartiros estas reflexiones con motivo de las luchas feministas. El 8 de marzo, a partir de las grandes movilizaciones de 2018, que surgieron de forma bastante espontánea en muchos lugares, corre el riesgo de cristalizar y de convertirse en un día con tintes institucionales, día por el que muchas organizaciones dedican demasiado tiempo y energía de preparación para que todo salga bonito e impactante, dejando a un lado las rebeldías y resistencias cotidianas. Hemos visto cómo el feminismo institucional, el feminismo burgués, ese, el del techo de cristal y la igualdad de derechos, ha ido copando este movimiento espontáneo, asamblea tras asamblea, para reconducirlo al buen camino del capitalismo. Hemos visto a muchas compañeras anarcofeministas luchando por detener este proceso y dedicando mucha energía y ánimo a oponerse a esta fagotización. Si en 2018 gritamos «¡Vamos a quemar el Inditex!», ahora, muchas de las mujeres que iban en esa manifestación llevan camisetas moradas producidas por esa marca, a base de la explotación de nuestras compañeras, algunas de las cuales fueron asesinadas en el incendio de los talleres textiles clandestinos de Tánger, Marruecos, hace justo un mes, el 8 de febrero. Creo que visibilizar la lucha no debe ser un objetivo. Hay que visibilizar solo cuando nos conviene, para encontrarnos con otras, con otros, con otroes, entrelazarnos y seguir construyendo colectivamente nuevos mundos hoy, ahora, sin esperar a mañana, por medio de la interdependencia, los cuidados y la ayuda mutua. ¡Que los focos del feminismo burgués no nos deslumbren! Nuestra lucha es contra toda forma de dominación y opresión. El día 8, el día 9, el 10 o cualquier calendario, y desde cualquier geografía, sigamos tejiendo rebeldías. Abrazos, saludos y salud. Desinforma Ainhoa Ezeiza para Radio La Conquista del Pan y para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Soy negacionista del Estado cuidador. La pandemia ha dejado al movimiento feminista en España en bragas. Las que establecieron los puentes neuronales para ver patriarcado por todas partes dejaron de verlo durante la gestión del COVID-19. Las que eran críticas dejaron de serlo. Las que cuestionaban o se cuestionaban dejaron de hacer o hacerse preguntas. Las que venían a eventos anticarcelarios ahora avalan las lógicas punitivas coronavíricas. Las que iban a las mani ahora dicen que mejor lo dejamos para el año que viene, si eso, que ahora no es buen momento. El poder sigue siendo el poder, pero últimamente, por alguna extraña razón, la autoridad blanca eurocéntrica y el orden cis heteropatriarcal se han restablecido y obedecer sin cuestionar se ha convertido en un mandato de responsabilidad ciudadana. Obedecer sin cuestionar es algo que históricamente a las feministas se nos ha dado bastante mal, pero últimamente, por alguna extraña razón, obedecer es respetar la vida y desobedecer es entrar en las narrativas de la muerte. Nunca antes había hecho con un virus un relato de responsabilidad tan bestia como ahora. Nunca antes se había asociado la culpa, así en tremendísimas mayúsculas, a pillar, por ejemplo, una gripe común. Pero últimamente, por alguna extraña razón, existe un componente de responsabilidad cuando un microorganismo como un virus entra en tu cuerpo. Me pregunto cuántas personas que han pasado la COVID-19 no se estarán preguntando cómo ha podido ser, si ellas lo han hecho todo bien. Me pregunto cómo personas contagiadas que han roto vínculos con su entorno más cercano por señalar con el dedo de dónde venía el virus pueden seguir con sus vidas sin plantearse lo estúpidas que son. ¿Dónde se gestiona la culpa? ¿En los tribunales de justicia? ¿En el confesionario de la iglesia de nuestro barrio? Las feministas sabemos que la culpa es un mecanismo de control cis hetero blanco patriarcal, un dispositivo de autoboicot que se activa para no dejarnos ser, pero últimamente, por alguna extraña razón, se nos ha olvidado todo lo que sabíamos. Nos han destruido los puentes neuronales que nos ayudaban a entender cosas y a pensar. Hemos encendido la tele, la radio, nos hemos tragado el bucaque de las narrativas del miedo y la responsabilidad y la muerte, y ahora andamos todas pringadas, sin saber ni cómo limpiarnos toda esta mugre que no es nuestra. No sé si habrá alguien a quien la institucionalización 8M le da más asco que a mí. el desfile de partidas, sindicatas y organizaciones que con religiosidad calendaria desempolvan sus pancartas y pines para buscar la foto y reivindicar su militancia morada de vulva revolucionaria. La instrumentalización del 8M, su retahíla de manifiestos copio-pegados año tras año, los selfies en redes sociales que te haces una vez al año mientras el resto de los 364 días no dedicas ni tu tiempo ni tu esfuerzo a nada que sea colectivo y se mueva en metro más allá de tu ombligo. Cada 8M me tengo que convencer de que sigue siendo importante. Y cada 8M me lo creo menos. En Murcia hemos tenido muchas broncas porque nos hemos dado cuenta de que los discursos por la unión vienen patrocinados por aquellas que quieren mantener intacta su cuota de poder. Da igual que portes vulva entre las piernas, el patriarcado a veces también tiene rostro de mujer. La cuota de poder en Murcia es quien lleva la pancarta, tan sencillo y estúpido como eso. Las del 8M luchan y se encabronan si no llevan la pancarta o no leen el manifiesto. La cuota de poder es también que en el manifiesto no estemos todas o que las que son mujeres de segunda lo estén desde una posición subalterna y victimizante cuando no criminalizadora y patologizante. No quieren a las putas, no quieren a las personas trans, nunca hablan de las presas, no reconocen ni se interesan por el sujeto político de las madres, ni apoyan ni acompañan las causas de aquellas madres, en su mayoría migrantes, que en este viejo orden racista y colonial han perdido la custodia de sus hijas en favor del macho alfa y paterfamilias. Y no las quieren en sus pancartas ni en sus manifiestos, porque no son ellas, porque el 8M es un podio desde el que masturbar su narcisismo de biohembras en el poder. Por esto salgo, me gustaría escribir salimos, este 8M a la calle, porque frente al borrado de las mujeres mejor borramos la imbecilidad, porque si no es con las putas yo no voy, porque no estamos todas y siempre van a faltar las presas, porque ¿quiénes van a apoyar a las maternidades judicializadas si no somos nosotras? Y porque, fundamental y personalmente, yo sí veo mucho patriarcado en la gestión de esta pandemia. Veo privilegio, veo represión y no me creo que me cuide el Estado. No hay antecedentes, su señoría. No me creo que los gobiernos, que son absolutos inexpertos en esto de los cuidados, sean, ahora sí, de repente, los mayores garantes y custodios de mi salud y mi bienestar y el de las mías y míos. Soy negacionista del Estado cuidador y quiero un megáfono el próximo 8M para gritar la falacia de los cuidados desatados desde las autoridades en esta era coronavírica. A mí no me cuida la policía ni me cuida el Estado. A mí me cuidan mis amigas. Desinforma Lucía Barbudo de la Coordinadora Antirrepresión Región de Murcia en la gen.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. En las estrellas, ¡rebélate! ¡No hay que callar! ¡Hay que seguir hasta el final! ¡Quiero vivir con dignidad! ¡Quiero reír! ¡Poder contar a la muerte que yo viví a mi manera! ¡Yo! Estado español, alerta, vuelo de deportación a Senegal reprogramado para el 10 de marzo. Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todas las vecinas y vecinos para que puedan actuar y organizarse colectivamente. Por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos, pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de transporte, o teniendo cuidado con las citas a comisaría, acompañándose siempre que sea posible por un abogado y en todo caso informando a alguna persona conocida de la misma, ya que se han producido casos de detención para una deportación exprés tras acercarse a un llamado o a una cita programada. También intensificando la campaña a las compañías que realizan las deportaciones en vuelos macro, antes operados por Europa, en la actualidad Air Nostrum y Evelop, aerolínea de Avoris, la división de viajes del Grupo Barceló, por vía marítima, Transmediterránea, Balearia y Algerie Ferry, y en líneas comerciales regulares, por ejemplo en vuelos de Air Maroc a Marruecos. Por último, desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel que se comparten estos de exportación para realizar pegatinas para el metro o paradas. Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto y no como una herramienta de miedo, es importante que si difundes esta información, dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no siga propagándose después del vuelo en cuestión. Tenéis toda la información actualizada en Twitter, en Stop Deportación, y a través de los hashtags Alerta Vuelo y Stop Deportación. Desinforman, Stop Deportación y Briega.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean. Los diarios dicen llueve. Bueno, pues hemos llegado, habéis escuchado a Ainhoa Ezeiza. No queremos largarnos sin acordarnos de Pepe Rey. Pepe Rey, que falleció en el día de ayer, y ayer, 9 de marzo, y que desde luego, pues desde Sinchiriqui Ratia lo tenemos en nuestras entrañas. Nos acordamos de cuando, de su trabajo, nos acordamos de su visita aquí también a esta radio, aquí en aquellos tiempos, en la construcción del Arribeltza y demás, y una persona que desde luego la hemos seguido en sus informaciones, en su vida, y un poco pendientes de esa salud quebrada que tuvo, pues por ser lo que fue, un periodista comprometido. Hace poco, en una charla de Austar Zelaieta, echaba en falta a periodistas que un poco pusieran en valor, ¿no? Pues más allá de toda esta más mierda, pues poner un poco en valor pues todas estas tramas sociales que tenemos a nuestro alrededor, que si entonces pues desde luego que giraban pues en tema de drogas, de tortura, en torno a Inchaurrondo, pues hoy todavía pues todas aquellas mafias, castas, no vamos a llamarles élites porque no, pero mafias, castas locales, pues siguen ahí funcionando, y desde luego con su aparato policial, judicial y político, partidos políticos también, cómo no, los que sostienen este sistema social que nos abruma día a día. Nos acordamos de Pepe Rey y desde luego, pues, que la tierra le sea leve. Así es, compañero. Pues y nada. Y nos queda la despedida. La despedida, Gato, que, pues bueno, hoy, ¿qué programa hemos hecho? El 73º programa. Joder, espera que llegamos a la centena a ver cómo cojones decimos los números. Ahí le damos, pues centena. Sí, ahí lo has dicho. Centeno. Gracias por estar ahí, un saludo, un abrazo libertario a todas las personas que seguís a Upa Compas e intentáis poner un poco en vuestra vida en solfa a todo esto que nos está pasando desde tantos ámbitos de la realidad. Un saludo, un abrazo, hermano. Salud, compas. Toma, divertido, arrebatando a tu hombre. Aquí iluminando todo, se acabó con toda tu tarea. Vamos a iluminar el mundo y que la leche.